que no te cuenten lo que pasa. Amata tu telebista eta piztu irratia. Amata tu telebista eta piztu irratia. Erriko Lore! Plaza en la plaza de mi pueblo, ay, dijo el jornalero. Nuestros hijos no serán con el puño levantado. Mi voz suba a los montes, que mi voz baje al barranco, que mi voz suba a los montes. Que mi voz baje al barranco, hasta que los jornaleros, ay, ay, ay, se apoderen de los campos. ¡Marinarea! ¡Un, dos, tres, va! Dicen que le echaron dos ovarios, que atacaron a la burguesía, que entraron dos caciques en el pueblo, que murieron en el trato. Arratsaldeon, herrikolore. Arratsaldeon. Gero ta jende gehiago gaude hemen, sorionez herrikolore herrikoloreko familia gero ta handitzen doa. Así que kaixo Arantxa, kaixo Arkaitz, kaixo Gaizka, kaixo Iker. Kaixo ni, nik naizela gaiara. Eta aurrera goaz. Astero bezala izango ditugu albisteak, eta bueno, gaurko gaia izango da SAT Eriburuz, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, y bueno, nos contaremos con la entrevista a Javier García, miembro del Comité de Juventud del Sindicato Andaluz. eta ja gehiagorik gabe, hasiko berriekin asteragoaz. Eta berriekin hasteko, lehenengo berria Barakaldon geratuko da. La Navalen lanpostuen aldeko aldarria Barakaldora eraman dute beharginek. Orain gaur, bueno, orain dela gitzi, 8:30 dira orain zuzenean eta arratsaldeko 7:00 Barakaldoko udaletxe paretik La Naval untxolako langileen manifestazio bat abiatu da. Langileek eskalarria plazaratu nahi dute oraingoan, ez da gauza berria, eta izan ere azken lau urteetan zehar 8 ere pairatu baitituzte. Itxasuntzi berrirek egiteko eskaerarik gabe igaro bai dituzte eta pasaren astean azken eskaera bukatu zuten. Diotenaren arabera, eskaera iraunkorrak 2000 lanpostu baino gehiago bermatuko lukete eta enpresa honetan eta baita eskerraldeko beste zenbait tailerretan. Eusko Jaurlaritzaren partetik aldekotasun eta alegin eskasa sumatzen dute La Navaleko beharginek eta bestelako konpromiso erabakiorragoa eskatu diete instituzioei. Como hemos mencionado hace nada, hace a las 7 de la tarde ha dado comienzo la manifestación organizada por los comités del por el Comité de La Naval. Herricolore ha estado allí y bueno, sabemos que han sido no, solamente hemos estado en el inicio, pero sabemos que han sido cientos que son cientos de personas las personas que han iniciado la marcha, incluido gente bastante ilustre. Entre ellos estaba nuestro alcalde querido señor Alfonso García. Y bueno, pues vamos a continuar con las noticias. Y bueno, la segunda de hoy, de esta semana, continúa la campaña de socialización contra la LOMCE y esta vez, pues bueno, aquí en Ibaibe, en esta escuela, ¿no?, del barrio de Bagatxa. Y bueno, pues Eskuntza Bilgune de Barakaldo continúa desarrollando su labor contraria a la implantación de la LOMCE en los centros educativos de este municipio. Y bueno, el pasado 18 de febrero se realizó un encuentro de madres, padres y profesorado en la Escuela Pública de Artegabeitia. Y como he dicho, pues le llega el turno a la Escuela Ibaibe de Bagatxa. El encuentro tendrá lugar el 18 de marzo en la propia escuela, a las 5:45 en el espacio de teatro. Y bueno, mediante esta iniciativa pues tratarán de despejar todas las dudas en torno a la siguiente pregunta. ¿Qué ocurrirá si el curso que viene con nuestras hijas e hijos en septiembre se llega a implantar la LOMCE en Ibaibe? Y bueno, pues nada, es Barakaldo Hizkuntza Bilgunea junto a la Asociación de Madres y Padres de Ibaibe, pues llama a la comunidad a tomar parte en esta actividad. Shoot, shoot, hands, shoot, shoot. La Casa Social de Luchana celebra el Día de la Mujer con cuentacuentos y cineforum para el barrio. La Casa Social, Auzo Etxea, continúa ofreciendo al barrio su promoción cultural periódica. En esta ocasión llevarán a cabo una tarde de actividades centradas en la coeducación con motivo del 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. La cita en este caso es el 14 viernes, que a partir de las 6 de la tarde en los locales de Serralta, pues bueno, darán comienzo actividades, un cuentacuentos para público infantil hasta 10 años y a partir de las 7 tendrá lugar un cineforum sobre la fuente de las mujeres, se contará con servicio de guardería y la película relata la huelga de seso desarrollada por las mujeres de una aldea africana como protesta por las condiciones a las que se ven sometidas por sus propios compañeros. Las actividades, todas ellas, son gratuitas. Bueno, eta lehen bagoaz, laburreko ba, albisteekin, badakizue hori, titularren moduan botatzen ditugula, eta gero, ba, nahi izan ez gero, gure web horrian irakur ditzakezue, badakizue, www.herrikolore.org. Eta bueno, ba, bagoaz, lehenengoa, Ernai Santurtzi, hauze esaten du, gazteok murrizketen aurrean alternatibak eraikitzeko, borrokatzeko eta lortzeko gai garela ikustarazi du. Web también encontraréis el audio de Berritaco, que esta semana nos trae la lucha vecinal de Portugalete. Bueno, y también que las movilizaciones contra el empobrecimiento, la precariedad y el robo sistemático que nos ofrecen, pues bueno, continúan. Por otro lado, CNT lleva su lucha en Ercilla la entrega de premios al teatro. Azkenik, gure esku dago iniziatibak datozen astetarako ekimenak aurkeztu egin ditu. También en la página os invitamos a que veáis y conozcáis una colaboración que es una mirada al 8 de marzo desde la prisión. Es de Noelia Cotelo Ribeiro, presa de la cárcel Albolote de Granada, que quiere aprovechar este día tan señalado, el Día de la Mujer Trabajadora, para que como mujer que es y como mujer presa que actualmente se encuentra en el interior de esa gran bestia capitalista, la cárcel, dice, poder alzar mi voz en señal de apoyo incondicional a todas las mujeres del mundo, especialmente a las mujeres del Estado y o residentes en ella, porque todas somos mujeres trabajadoras. Desde la que se levanta diariamente a las 7 de la mañana para acudir a su puesto de trabajo, sea secretaria, limpiadora, panadera, continuando por aquellas mujeres que diariamente se levantan a las 7 de la mañana o antes, para encargarse de llevar a sus hijos a la escuela, posteriormente hacer la compra diaria y regresan al hogar para desempeñar las labores de casa y preparar la comida para que sus maridos, sus hijos, incluso sus padres, etcétera, porque el simple hecho de trabajo de casa, el simple hecho de que no esté remunerado el trabajo hecho en casa, no quiere decir que no sea trabajo, y tanto, vaya que lo es. Bueno, eta oraintxe bagoaz abesti batekin, Las Valium, taldeko abesti bat, Reconocimiento y Reparación. Eta bueno, badakigu egunez, ba, Las Valium Nafarroko taldeak, talde bat da, eta bueno, ba, abesti honek Angel Berruetaren omenez egin zuten, eta gaur bertan, bueno, ba, badugu omenaldia hemen Herriko Loren. Miembro de Curazoa. dira. Barakaldon ere, martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna, eta beste hainbat tokitan bezala, ba, hainbat eta hainbat ekimen, eta hainbat ekitaldi izan genituen, baina beste zenbait lekutan bezala, ba, bueno, ba, martxoaren 8 honetan ere ikusi ahal izan dugu, ba, bueno, emakumearen eskubideak, emakumeen askapena, horrelako kontzeptuak, bueno, era batera edo bestera, ulertzen direla bakoitzaren arabera, eta oraingo honetan berriro ere ikusi ahal izan dugu, ba, bueno, ba, desberdintasun handiak daudela, ba, emakumeen eskubideen alde, lan egiten duten urtero, urtero eta urte osoan, ez bakarri martxoaren 8, ba, lan egiten duten elkarte eta erakunde feministak, eta badaudela baita ere, ba, bueno, martxoaren 8 baliatzen dutenak, ba, bueno, ba, urte osoan erakusten ez duten konpromisoa, edo konpromiso falta hori zuritzeko. Esan dugun moduan hainbat ekitaldi izan genituen, eta ekitaldi horietan, ba, bueno, ba, desberdintasunak, banaketak, eta iritze kontrajarriak egon ziren alde bat, adibidez, instituzioen aldetik, Barakaldoko udalaren aldetik, ba, bueno, ba, lasterketa bat, herri lasterketa bat, antolatu zan, larun bat goizean beste ekitaldi bat egon zan, argitan, emakumeentzako zentroak, ba, elkarretaratze bat antolatu zuen herriko plazan, eta hor ere, bueno, polemika txiki bat egon zan, berren lagun inguruk, bat egin zuten. Acá lo que tenemos es una, no es un gobierno constitucional que hay en Ucrania, más bien había un golpe militar que ha depuesto a un gobierno que, si bien puede ser acusado de corrupto, era electo y legítimamente constitucional. En segundo lugar, tenemos que dentro del gobierno de Ucrania hay partidos abiertamente nazifascistas. El Lesboda es un partido que reivindica al ejército ucraniano insurgente creado por Hitler, apuntalado por Hitler, que masacró más de 100.000 polacos, que tiene un discurso fuertemente antisemita. Y es un partido que busca reprimir a la izquierda. Bueno, esto que acabamos de oír ha sido la semana en un tuit, que como sabéis es el microespacio de nuestro programa, que emitimos todos los jueves y que viene de la mano de Gorka Fernández, nuestro colaborador en la diáspora sevillana. Son 140 segundos similares a los 140 caracteres que tiene el Twitter. Arrazakeriaren kontra, xenofobiaren kontra, arrazakeria instituzionalik ez, arrazakeria sozialik ez. Manifestazioa. Martxoaren 21 manifestazioa, arratsaldeko 7 Bilboko Arriaga plazatik. Contra el racismo, contra la xenofobia, contra el racismo institucional y social. Manifestación. Viernes 21 de marzo a las 7 de la tarde desde la Plaza Arriaga de Bilbo. Pueblo payo, pueblo gitano, pueblos hermanos. Atera Top Manta, Code Penalitik. Todos los derechos para todas y para todos. Martxoaren 21 manifestazioa, arratsaldeko 7 Bilboko Arriaga plazatik. Viernes 21 de marzo, manifestación a las 7 de la tarde desde la Plaza Arriaga de Bilbo. Zatoz zure pankarta eta kartelekin. Arrazakeriaren kontra, xenofobiaren kontra, arrazakeria sozialik ez. Manifestazioa. Martxoaren 21 manifestazioa, arratsaldeko 7 Bilboko Arriaga plazatik. Contra el racismo, contra la xenofobia, contra el racismo social e institucional. Manifestación. Viernes 21 de marzo a las 7 de la tarde desde la Plaza Arriaga de Bilbo. Top Manta es da delitua, atzerritar sarekadaren aurka. Por unas condiciones laborales dignas para las empleadas de hogar. Etxebizitza eskubideen alde, por el acceso igualitario a la vivienda. Martxoaren 21 manifestazioa, arratsaldeko 7 Bilboko Arriaga plazatik. Viernes 21 de marzo, manifestación, a las 7 de la tarde desde la Plaza Arriaga de Bilbo. Contra las identificaciones policiales racistas, contra las redadas de extranjería, contra la discriminación en el acceso a la vivienda, contra la discriminación en el acceso a locales de ocio. Martxoaren 21ean manifestazioa, arratsaldeko 7:00 Bilboko Arriaga plazatik. Viernes 21 de marzo, manifestación a las 7 de la tarde desde la Plaza Arriaga de Bilbo. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Padabadavirat, narabachirap, narabachirapam. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Padabadavirat, narabachirap. Azteco Gaia. Bueno, y hoy tenemos el Gaia, que vamos a hablar sobre el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras. El SAT es un sindicato nacionalista andaluz, anticapitalista y de clase, constituido en Sevilla el 23 de septiembre del 2007. Pues surgió tras la unión de diferentes sindicatos andaluces y digamos que bueno, lo componen a sus inicios desde Oliveros de Aljarate, como trabajadores de Cádiz, así como el Foro Sindical Andaluz y el histórico Sindicato de Obreros del Campo. El SAT se declara como un sindicato de clase, alternativo, anticapitalista, asambleario, de acción directa, autónomo, independiente, solidario, internacionalista, pluralista, abierto, antipatriarcal, confederal, republicano, nacionalista andaluz, de izquierdas y utópico. Bueno, cabe comentar, ¿no?, que desde la fundación del sindicato en 2007, Diego Cañameros, el secretario general del SAT, y bueno, pues es un sindicato que tiene pues unos 20.000 afiliados, que no son pocos, y pues destaca por las constantes manifestaciones y reivindicaciones, así por los métodos utilizados en estas, que son pues bastante peculiares, ¿no? Por ejemplo, ocupaciones de propiedades, que no sé, pienso que está muy bien. Y bueno, pues este sindicato está ganando terreno, ha ido ganando terreno en los últimos años, especialmente pues en las provincias de Cádiz y de Sevilla. Además de todos esos adjetivos que se han señalado, es un sindicato también un poco atípico en el sentido de que, bueno, en las circunstancias donde nace, donde se desarrolla, hay un paro salvaje que, bueno, pues está en los parámetros, yo que sé, de Gaza, por ejemplo, superior al 30%. Entonces, no es tanto la cuestión de un sindicalismo en función de quién tiene puesto de trabajo, sino considerar trabajador y, por lo tanto, sindicalizado y buscándose el trabajo, pues bueno, de ahí las expropiaciones, buscarse la vida, de encontrar trabajo y, bueno, y por el tipo de cómo está organizada la propiedad en Andalucía, que todo es de muy pocos, y para, en concreto, para la gente obrera, pues nada, pues bueno, hay que buscarse el trabajo expropiando. El SAC se caracteriza por acciones bastante mediáticas, como estamos comentando, y entre las que más sorprenden al resto de personas que andamos trabajando por conseguir un mundo mejor es la de las ocupaciones de fincas. Por ejemplo, la finca de Somonte. Allá por marzo de 2012, 500 personas del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras ocuparon esta finca de Somonte, que está en Palma del Río, y la propiedad es de la Junta de Andalucía. La ocupación pues la llevaron un grupo de 30 personas y bueno, pues la ocuparon con el objetivo de permanecer en ella y comenzar a trabajar la tierra. Esa tierra que poco a poco se deja secar en Andalucía y tierra que tiene que ser autogestionada por los propios y las propias trabajadoras y trabajadores para crear el máximo número de empleo posible y favorecer el desarrollo de la economía local y comarcal. Bueno, después de esta ocupación, en la madrugada del 26 de marzo, las fuerzas de la Guardia Civil, pues bueno, desalojaron la finca. Y bueno, lo bueno es que tras el desalojo, pues estos jornaleros, pues decidieron continuar con la lucha, ¿no? Y pues a la madrugada siguiente, pues volvieron a ocupar la finca. Y es más, contaron con el apoyo, pues de más de un centenar de sindicalistas y simpatizantes, pues que llegaron de diversos puntos de Andalucía y también en especial de pueblos cercanos. Y bueno, pues a día de hoy, en el presente, la finca continúa ocupada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras. Y bueno, pues han puesto en marcha, ¿no?, pues una producción de pues más de 300 hectáreas con cultivos de secano y también pues otras 40 hectáreas, por ejemplo, pues para destinadas a la cosecha de pues lechugas, tomates, berenjenas, pimientos y bueno, demás verduras y frutas. Y también cuentan con ganado, pues casi un centenar de ovejas y además pues gallinas e incluso algunos patos. Y bueno, pues el proyecto ha suscitado cierto interés tanto dentro como fuera de Andalucía, ¿no? Pues asegurando a los jornaleros que reciben casi diariamente a periodistas de todo el mundo, así como personas anónimas que quieren conocer y colaborar en el proyecto. La segunda gran ocupación fue la de la finca de las Turquillas, perdón. Pues alrededor de 5 sindicalistas ahí se fueron la mañana del 24 de julio del 2012 a la finca de las Turquillas. Esta vez esta finca es del Ministerio de Defensa y tiene 1.200 hectáreas y el ejército solamente utiliza 20 de ellas. ¿Para qué? Pues sí, para la yeguada del ejército. En este caso nos han dicho nuestras fuentes que son burritos. Y bueno, pues tienen una finca de 1.200 hectáreas, de las cuales solo utilizan 20, entonces pues decidieron ocuparla, lógicamente. Y lo que pasó es que esta vez, esta ocupación, pues bueno, les alojaron el 10 de agosto del 2012 por miembros de la Guardia Civil, pero la verdad es que no hubo ningún tipo de incidente y bueno, pues salieron pacíficamente, con el objetivo, yo creo, de volver a ocuparla, lógicamente. Además de esas acciones de bueno, expropiación y el carácter que también se le da antimilitarista, hay que recordar que Andalucía pues está llena de bases militares, incluso yanquis. Otra acción pues bueno, significativa, más o menos espectacular, fue el 7 de agosto del 2012, cuando la gente afiliada al SAT entró en un supermercado, en el Mercadona, que está en Écija. Y bueno, tras llenar varios carros de compra con productos básicos, pues bueno, no lo pagaban, alegando que era una expropiación forzosa de alimentos de primera necesidad para donarlo a través de una ONG y repartirlo entre los barrios más humildes de la localidad. Esto, pues bueno, marcó un hito también en el aspecto, sobre todo, de criminalización del sindicato, que no eran posturas, por supuesto que no habituales, pero que no eran correctas del sindicalismo, pues bueno, comedido, pues un poco en la imagen de Comisiones y UGT, y pues bueno, pues como a toda la gente que pelea, pues se la criminaliza. Eso marcó también una pauta de crecimiento de pues bueno, ladrones, no sé qué, que no son sindicalistas, una criminalización que ha ido creciendo del SAP y por extensión de toda la gente que lucha y no se atiene a lo que marcan como formas de hacer protesta de Comisiones y UGT. Y bueno, antes de pasar a entrevistar a Javi, comentaros que bueno, que el SAT, bueno, ha hecho otro montón de acciones, como son las marchas obreras de Andalucía en pie, que llegaron a concretar a unas 50.000 personas en las diferentes marchas hacia las capitales. Y bueno, pues también tenemos que indicar las cifras, ¿no?, de la represión ejercida sobre el SAT, incluso en estas marchas, con 74 detenidos, 140 encausados y 600.000 euros de multa, solamente en esta acción de las marchas obreras. Luego ya nos comentará un poquito más Javi todo este tema. Pero bueno, antes de entrevistarle, que ya tenemos muchísimas ganas, os dejamos con una cancioncita. Que estamos escuchando es de Reincidentes, Al Asalto. Opa, Javi, ¿nos escuchas? Opa, ¿qué hay? Toma, la primera. pues arratsaldeón. Bueno, ya Gabón. Buenas noches. Gabón, ¿qué hay? Bien, oye, pues nada, que estamos aquí hablando del SAT. Y bueno, pues antes de nada, pues nos gustaría que hiciésemos un poquito de historia sobre el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, pues cómo surgió, en qué consiste, en qué momento estáis ahora. Bueno, antes que nada, es que recalco, muchas gracias a las compas y a los compas de Euskal Herria por invitarnos y darnos esta oportunidad, ¿no?, de difundir un poco el mensaje del sindicato. Y bueno, como muchas compas y muchos compas conocen, el SAT es un, bueno, un sindicato andaluz, un sindicato de clase que apuesta por la vía nacional al socialismo, y es básicamente un sindicato que apuesta por la lucha obrera, por la acción directa y, digamos, por la construcción de poder popular, ¿no? Para construir una Andalucía diferente, una Andalucía socialista y una Andalucía que esté un poco al servicio de la gente y de la necesidad de la gente. Para poner un poco así en situación, bueno, el Sindicato Obrero del Campo, que es un poco en origen, ¿no?, el origen del SAT, el Sindicato Obrero del Campo, como decía, surge a finales del año 60, un poco en el contexto de las luchas jornaleras y campesinas que se daban a finales del franquismo, ante la perspectiva de que pudiera llegar un cambio democrático, ¿no?, que finalmente pues no llegó y se dio la segunda restauración borbónica, ¿no?, como conocemos. Pero en ese contexto de, digamos, de movimiento campesino, se organizaron las comisiones jornaleras que luego dieron lugar a los comités del Sindicato Obrero del Campo, un sindicato que luchaba por la reforma agraria. Tenemos que recordar que hoy en Andalucía el 50% de las tierras cultivables está en manos del 2% de la población. Hay un latifundismo muy fuerte, quizás el último bastión del latifundismo medieval de toda Europa, y en ese momento el movimiento campesino entendió que era importante generar una herramienta nacional andaluza para llevar a cabo esa lucha jornalera y demandar esa reforma agraria tan necesaria, ¿no? Y bueno, en ese contexto se va desarrollando el SOC hasta el año 2007, en el que se... en un proceso de refundación junto a otras ocho corrientes sindicales nace el SAT, y nace con la idea, con el espíritu de trasladar esa lucha jornalera que se había dado a otros ámbitos laborales, como podían ser las fábricas, la educación, la sanidad, los funcionarios, la lucha de los trabajadores en el ámbito urbano, de llevar esa dimensión laboral más amplia a todos los terrenos y, por otro lado, llegar también a las ciudades. Nace el SAT como herramienta sindical y, bueno, pues el desarrollo hasta hoy podemos valorarlo como muy positivo, con mucha aceptación. La sociedad andaluza necesitaba y sigue necesitando una herramienta de este tipo, y la verdad es que creciendo en muchos pueblos, creciendo en casi todas las comarcas. Ya podemos decir que el SAT tiene presencia en casi todas las comarcas de Andalucía, en todas las provincias y muchas comarcas, y pues plantándole cara al poder, tanto a nivel municipal, contra los atropellos que se cometen en los ayuntamientos, como a nivel provincial y como a nivel andaluz, ¿no? Entonces, pues ahí está el SAT en esa lucha. Increíble, es increíble, la verdad es que sí. Bueno, Javi, pues como sabemos, uno de los objetivos fundamentales del SAT, pues uno es la recuperación de tierras que pertenecen, pues eso, a personas que, o entidades que no las trabajan. Como decís vosotros, la tierra es para quien la trabaja, ¿no? Y bueno, pues queríamos que nos contaras un poco, pues a ver cuántas tierras ocupadas hay ahora en Andalucía y pues la situación, ¿no?, el estado de la ocupación de estas tierras en este momento. Muy bien, pues yo creo que así muy brevemente, ¿no?, para introducir a la peña que así que nos escucha, y eso es importante, ¿no? La historia del latifundismo en Andalucía comienza, como muchos saben, con la conquista militar de Al-Ándalus, ¿no?, por parte de la Corona de Castilla. Junto a esta conquista militar se da también una expulsión de las comunidades que habitaban Al-Ándalus, cierta parte de las comunidades, y una expropiación forzosa de la tierra. Esta expropiación forzosa de la tierra generó un sistema de propiedad, que es lo que llamamos el latifundismo o la gran propiedad, que debido a que no se dio ni se ha dado una reforma agraria tal y como se tenía que haber dado, prácticamente permanece hasta hoy. Hoy, de hecho, podemos decir que la concentración de la tierra es más fuerte que a principios de siglo, ya que esos poderes fácticos propietarios de la tierra, que son en su mayor parte las grandes casas nobiliarias del Estado español, como son los Domènech, como es la duquesa de Alba, don Íñigo de Arteaga, esas casas nobiliarias siguen manteniendo el poder a día de hoy, y debido a la implantación del capitalismo durante el 18 y el 19, el pequeño campesino se arruina y tiene que vender la tierra, ¿y quién la compra? Los grandes propietarios. Y claro, debido a la política agraria comunitaria de la Unión Europea, que la ayuda se recibe por superficie de posesión y no por superficie sembrada, el solo mero hecho de tener tierra ya hace que reciba subvenciones. Entonces, cada día se concentra más la propiedad y sigue desapareciendo la clase campesina, ¿no? Ante eso, el SAT tiene una filosofía clara de recuperación de tierras, como decimos, de ocupación fáctica y de trabajo de las tierras abandonadas. Ahora mismo hay diferentes experiencias de ocupación activa. Sobre todo tenemos la experiencia de Somonte. Somonte es una finca que se encuentra en la comarca del Medio Guadalquivir, el término municipal de Palma del Río, en Córdoba. Y Somonte es una finca de 400 hectáreas, propiedad de la Junta de Andalucía. El gobierno andaluz posee más de 30.000 fincas públicas que no cultiva. Entonces, ante eso, el sindicato solo entiende la ocupación y el trabajo de esas tierras. Somonte, justo podemos felicitarle porque el pasado 4 de marzo hizo 2 años, fue su cumple, y hizo 2 años que está ocupada y se trabaja, se cultiva, y invito a toda la gente que le apetezca a pasar a visitar y a conocer un poco. Tenemos también la experiencia de las Turquillas, que es una experiencia más antigua, ¿no? Que hace como 10 años que se viene ocupando periódicamente cada año. Parece que es un territorio, en este caso, militar, que gestiona el ejército de tierra, propiedad pública, que el Estado cede al ejército, y periódicamente cada año, de hace ya más de 10 años, pues se viene ocupando. Se ocupa, se instalan unos campamentos y se empieza a trabajar la tierra hasta que forzosamente nos echan de allí. Y vamos a volver, muy pronto vaya a ver los medios que volveremos, y el objetivo es seguir machacando, seguir ocupando hasta que el Estado ceda esas tierras. Se trata de 1.200 hectáreas, de quizá una de las mejores tierras de toda Europa, porque tiene humedales y tiene un alto valor ecológico, y de esas 1.200, 300 fueron entregadas a un ayuntamiento de un pueblo por unas luchas que llevó a cabo el sindicato en el año 80, y de esas 300 hectáreas se han hecho cooperativas de la lenteja ecológica, se cultiva el ajo ecológico, se cultiva planta aromática, y es una empresa municipal del pueblo de Osuna, que da mucho trabajo y que es muy rentable. Entonces no entendemos cómo las otras 1.200 hectáreas están para que se críen 4 borricos y 4 mulas, porque supuestamente es una yeguada militar. Entonces ahí seguimos luchando. Tenemos también la experiencia de La Rueda, que es una tierra propiedad del Banco Santander, que no cultiva por la razón que os comentaba. Cuando un banco disuelve una empresa y embarga una tierra, recibe subvenciones por el hecho de tenerla, entonces no necesita cultivarla. Y nosotros creemos que es una vergüenza que suceda eso en un país como Andalucía, donde de 8 millones de habitantes hay 2 millones de habitantes que ya pasan hambre, que pasan necesidad. Uh-huh. Y por si fuera poco, no nos permite ni siquiera recoger la aceituna que se cae al suelo. Uh-huh. Es decir, la patronal, que es Asaja, prohíbe la rebusca, que es un derecho súper antiguo, que consiste en que la aceituna que se cae al suelo la permitan que se recoja para las familias, para el consumo. Asaja, la patronal, lo prohíbe y no nos permite ni siquiera coger las aceitunas que se caen al suelo. Entonces, La Rueda, como digo, en Jaén, lo seguimos denunciando, la seguimos ocupando, y bueno, esas son las 3 experiencias que existen ahora mismo en lucha. De aquí atrás se han conseguido muchas tierras, en Marinaleda, en la Sierra Sur de Cádiz, en la Sierra Sur de Sevilla, en Córdoba, y son experiencias donde se han generado cooperativas del alimento, se han generado industria del alimento, y se distribuye ese alimento que se genera, porque creemos que es la única manera de generar riqueza, la tierra en manos del pueblo y la industria en manos del pueblo. Entonces, distribuyendo esos alimentos, podremos generar otro tipo de economía. Está claro. Los medios de comunicación, la derecha, se escandalizan con tanta ocupación. No, por supuesto, se callan de que quien más tierra ocupada tienen son precisamente quienes no la trabajan, y no solo concentran la tierra, sino también las subvenciones europeas de la política agraria común, como tú has dicho, pero bueno, de eso no dicen nada. La cuestión de la tierra es una lucha de todos los pueblos del mundo, también en nuestro país, en Euskal Herria, pero vosotros tenéis en los aspectos internacionales tenéis una relación, digamos, privilegiada, sobre todo con América Latina. Cuéntanos un poquito esto, Vía Campesina, la relación que tenéis con otros pueblos, con otras luchas, etcétera. Cuéntanos un poco. Bueno, la situación de Andalucía podemos decir que es muy aislada, ¿no?, en el contexto europeo. En casi todos los países europeos, como puede ser Francia, Bélgica, Cataluña, Euskal Herria, en Suiza, en Holanda, en los países donde hay agricultura se han realizado diferentes reformas agrarias, ¿no? Se ha parcelado la tierra, o sea, el liberalismo durante el 19 se encargó de parcelar la tierra, repartir la tierra, expropiársela a los viejos sujetos de la era medieval y repartirla para generar una clase media que garantizase un capitalismo del bienestar, digamos. Pero claro, eso en Andalucía no sucedió, por su digamos, matiz de colonia tercermundista. A Andalucía nunca se le aplicó esa reforma agraria y nunca se le aplicó una implantación del liberalismo. Entonces, en ese sentido, podemos decir que estamos muy cercanos a la realidad latinoamericana, ¿no?, al latifundismo latinoamericano, a la lucha de los jornaleros del MST de Brasil, a la lucha de los jornaleros colombianos, que van a hacer un paro agrario dentro de muy pocos días. Podemos decir que esa realidad es muy compartida. Entonces, en ese sentido, el SOC formó parte de la Vía Campesina como miembro fundador, al igual que ENE, al igual que el MST, al igual que diferentes sindicatos campesinos de todo el planeta. Y bueno, la Vía Campesina, su fundación, como decía, en el 92, en Bélgica, es una organización que engloba a organizaciones campesinas, jornaleras, indígenas, migrantes, trabajadores de la tierra, de más de 150 países de todos los continentes, y que ha celebrado sus conferencias internacionales, bueno, en México, en la India, en Brasil, en Mozambique, en Indonesia, y la próxima se celebrará en Euskal Herria, en 2017. Uh-huh. Y que, bueno, que espero que nos veamos allí todas. Sí. Y bueno, pues los principales objetivos de esta gran coalición internacional de organizaciones campesinas es la soberanía alimentaria, la reforma agraria, el derecho de los pueblos a decidir democráticamente qué cultiva, qué siembra y de qué se alimenta. Nosotros creemos que eso es un bien fundamental, un derecho fundamental por el que merece la pena luchar y por el que es necesario aliarse con el resto de pueblos campesinos de la tierra para defender estos derechos que son fundamentales y que cada vez el capitalismo y el neoliberalismo pues arrasa, como podemos ver en países como Colombia, con los desplazamientos de tierras, con los asesinatos masivos de indígenas, con los transgénicos, con una serie de ataques que ya quizá no pueda soportar la tierra pronto. Uh-huh. Y Javi, nos gustaría saber pues qué papel, ¿no?, tiene la mujer, ¿no?, esta mujer trabajadora en todos los aspectos en esta lucha que lleváis por la tierra. Bueno, pues el papel de la mujer muy importante, es muy importante y lo ha sido siempre históricamente, ¿no? O sea, nosotros tenemos que saber, por ejemplo, que aquí ahora mismo el paro en Andalucía es de, creo que el 37%, el paro general, pero el paro femenino es sobre el 55%, el paro juvenil femenino es sobre el 75%, o sea, hay un 75% de mujeres jóvenes que no encuentran trabajo. Entonces, es una realidad fuerte, ¿no? Es una realidad fuerte sobre la cual hace mucho hincapié en nuestro sindicato. Por ejemplo, es muy importante ver que en situaciones de paro, en situaciones donde hay un paro masivo, quien primero sufre estas consecuencias son las mujeres. Quien sufre esta situación de desempleo, de exclusión, son las mujeres. Y en esa misma línea, en muchas ocasiones, cuando el sindicato ha propuesto una huelga, o se ha hecho un parón de trabajar, o se ha hecho cualquier acción, las primeras que acuden a la huelga son mujeres, porque son aquellas que son las desposeídas, que son las que son alejadas de todos los derechos. Por tanto, han sido siempre las que han mostrado más actitud a la lucha y, digamos, menos miedo. Y cuando había que parar muchos tajos de trabajo, eran las mujeres las que paraban los tajos. Cuando había que cortar carreteras, pedir a los compañeros que no trabajaran, las primeras eran las mujeres, porque ellas no tenían trabajo. Y ante esta exclusión, la respuesta de las mujeres campesinas siempre fue la lucha. Y siempre fue parar a los hombres, compañeros, no, aquí no se trabaja. Porque ellas sufrían una realidad terrible en este sentido. Y bueno, a nivel campesino, de manera histórica, ¿no? Pero actualmente existe el área de mujer dentro del sindicato, existe el 8 de marzo como convocatoria específica por la que el SAT apuesta de manera unitaria, y nosotros creemos, tanto a nivel general como a nivel juvenil, que es muy importante potenciar ese tipo de trabajo, sobre todo a nivel de formación, ¿no? Andalucía, culturalmente, debido a las políticas educativas que ha tenido y a la, bueno, a su desarrollo cultural al que ha sido sometido, queda mucho trabajo que hacer. O sea, quiero decir, este subdesarrollo cultural nos ha llevado a un patriarcado muy fuerte, a una presencia muy fuerte del catolicismo y de muchos aspectos que, en cierto modo, han condicionado mucho las relaciones familiares, las relaciones sentimentales. Y nosotros, desde juventud, creemos que es muy importante hacer ese trabajo, ¿no? Hacer ese trabajo de deconstruir ese machismo, ese patriarcado, y de potenciar y fortalecer todo lo que es la posición de la mujer, tanto en nuestras filas como en la sociedad en general. Bueno, nosotros ahora suponemos que, pues eso, que estaréis a tope, ¿no? Con las marchas por la dignidad. Y bueno, si no me equivoco, el día 22 de marzo, ¿no? Se espera una multitudinaria manifestación con columnas llegadas, ¿no? De todo el Estado español. ¿Podrías contarnos un poco sobre esta marcha? Bueno, la marcha es una... Bueno, se trata de una... De un nosotros creemos, y lo vamos a poder ver en pocas semanas, en pocos días, creemos que va a ser un acontecimiento histórico. Creemos que va a ser un acontecimiento histórico porque... hacía años que no había una convocatoria que fuera sostenida por más de 1,000 colectivos de todo el Estado español, que se hubiera sobrepasado ese consenso que había difícil para que diferentes movimientos que procedían cada uno de un sitio se unieran en una convocatoria con unas demandas concretas, con unos consensos mínimos y con un plan de acción conjunto. Y creemos que las marchas 22M por la dignidad lo han conseguido. Lo creemos porque, ya te digo, que hay más de 1,000 colectivos, gente de todos los territorios del Estado español, gente de las diferentes naciones que existen dentro del Estado, de los diferentes pueblos, apoyan las marchas, trabajan por las marchas, y pues para el sindicato ha sido una prioridad, ¿no? Ha sido una prioridad darle ese apoyo que ha necesitado la marcha, trabajar conjuntamente con el resto de organizaciones que las marchas puedan ser posibles, y que digamos que esa ilusión que se ha ido despertando de manera muy esporádica en los últimos años, vimos que, bueno, el 15M despertó sensaciones, despertó ilusiones, pero enseguida vimos que eso se apagaba. Vimos a los mineros que luchaban, que iban a Madrid, y eso motivó a la gente. Pero eso, en cierto modo, también se quedó un poco a la sombra. Vimos... Nosotros aquí en Andalucía, el sindicato ocupaba tierra, el Mercadona, y eso provocó un debate, pero digamos que también se apagó. Nosotros creemos que estas marchas deben coagular todas esas fuerzas sociales que están dispuestas a hacer caer el gobierno, a parar el país, a parar la política, a parar la economía, y a decir basta ya, se acabó, hasta aquí hemos llegado. Y la columna Andalucía, salimos desde Córdoba el día 15 y vamos a ir caminando hasta Madrid. Llegamos el 21 a Getafe y el 22 va a ser la entrada en Madrid. Yo invito a toda la gente que pueda, que tenga la oportunidad, que vaya a Madrid, porque Madrid no va a ser el término de nada. El día 22 no va a acabar nada en Madrid, sino todo lo contrario. Va a empezar algo. Va a empezar una nueva etapa en la que la gente se va... Creemos que va a empezar una etapa en la que la gente va a confiar en que se puede. Y se puede con la unidad, y se puede con la acción directa, y se puede luchando todos contra algo que más allá de diferentes posturas es algo evidente. Rajoy debe dimitir, se debe anular la deuda y se deben ilegalizar todos los recortes. Creemos que es un primer paso y que debe contar con el apoyo de toda la población. Por último, que nos contaras igual algo de la criminalización, la represión, todo ese montón de multas que caen sobre la gente afiliada al SAT, pero también sobre todo pues el aspecto un poco de motivación para luchar que tenéis y bueno, pues un poco el grito de esperanza que se desarrollará en la marcha y que bueno, que es el futuro de la clase trabajadora en el Estado, en Andalucía y en todo el mundo, vaya. Cuéntanos lo que te parezca. La represión siempre es el tema más escabroso, más triste, ¿no? Más terrible. No voy a contar nada que no sepáis. Euskal Herria es quizá uno de los territorios donde más se ha sufrido y se sufre a día de hoy tanto la criminalización como la represión como la tortura, ¿no? Pero esta es una realidad que se vive en muchos sitios. quizá no de manera tan cruenta y tan terrible, pero aquí en Andalucía el SAT, por otro lado, podemos decir que es quizá uno de los sindicatos más castigados de toda Europa. El SAT desde su fundación en 2007 acumula más de 1 millón de multas, más de 200 años de prisión entre todos los militantes imputados, y es un sindicato contra el que se ha fijado una política de Estado de aniquilación. Hoy mismo ha salido en libertad el compañero Andrés Bódalo, responsable del SAT de Jaén, y bueno, fue detenido hace 2 días en su casa particular, por estar repartiendo una octavilla con información sobre derecho laboral. Él estaba repartiendo este tipo de información a unos trabajadores que trabajaban en la poda del olivo, y el propietario llamó a la Guardia Civil, que vino y lo arrestó, lo puso en libertad y ha vuelto a ser detenido. Este caso es un caso muy corriente. El compañero Juan Manuel Sánchez Gordillo, por ejemplo, está a un paso de entrar en prisión, con casi 2 años ya de cargos acumulados por diferentes jornadas de lucha, que ha sido detenido. Diego Cañamero Valle, igual, nuestro portavoz nacional, ha sido detenido infinidad de veces, ha sido detenido más de 60 veces desde el franquismo hasta hoy, y muchos otros compañeros. Nosotros desde el Comité de Juventud, por ejemplo, hay 3 compañeros que se han declarado insumisos judiciales. Ya Diego Cañamero, nuestro portavoz nacional, y Manuel Rodríguez, miembro de la Mesa Permanente Nacional, se declararon ambos insumisos judiciales, y ahora lo han hecho 3 compañeros del Comité de Juventud: Oscar Reina, de 22 años, Néstor Salvador, de 27, y Curro Moreno, de 26. Estos 3 compañeros, debido a la cantidad tan grande de multas y de penas que se le pedía, se declaran insumisos judiciales. Esto significa que no reconocen la justicia, y que si los quieren meter presos tendrán que ir a por ellos y meterlos presos, pero no van a testificar a ningún juicio y no le dan legitimidad a la justicia española, que está cometiendo crímenes lesa humanidad contra la lucha campesina en Andalucía. Ante eso solo queda luchar. Ante eso solo queda luchar más, mejor y con más unidad, con más acción de clase y con más lucha obrera siempre. Nosotros creemos que el problema de la democracia se soluciona con democracia, y el problema de la clase obrera se soluciona con lucha obrera. Para nosotros es muy importante dejarle claro al Estado, que ya lo saben, que no vamos a parar, que aquí no va a parar nadie, que aquí no se va a rendir nadie, que aquí ya solo quedan 2 vías, patria o muerte. Y es que aquí nadie se va a rendir. La juventud cada día se incorpora más al sindicato. En otros sitios tiene otras referencias, otros sitios donde participar. Pero en Andalucía, donde el 15M tuvo no mucha presencia, en las zonas rurales, la gente joven se ha ido directamente a luchar por el SAT. Con estas marchas vamos a demostrar que sí se puede, y que se puede luchar con unidad. Y la clase trabajadora no es que tenga esperanza, es que es la esperanza. Entonces nosotros invitaros también, por supuesto, a que visitéis nuestra Andalucía. Os queremos invitar a toda la gente que nos está escuchando, quien quiera participar, conocer nuestra lucha. Os podemos invitar, por ejemplo, al próximo Encuentro Nacional de Jóvenes del Sindicato, que se celebrará en Jaén el próximo 10 y 11 de mayo. Uh-huh. Y nada, nuestra página web es satjuventud.wordpress.com. Uh-huh. Y el correo electrónico juventud@sindicatoandaluz.org. Y nada, animaros a la rebeldía, animaros a la insumisión, a la lucha obrera, a la rebelión. Sí. En ello estamos. Y a construir la democracia popular y la democracia comunista. Eskerrik asko, Euskal Herria, gure etxea, gure toki, gure bidea. Eskerrik asko, Javi, benetan. Mi esker. Un abrazo muy grande desde Euskal Herria, y ánimo. Ánimo, mucho ánimo, compañero. Gracias. Eta deialdiei hasiera emango diegu, oraintxe bertan, ikertabiok. Mañana viernes, a la, día 14, a las 10:30, partirá desde Santurtzi la marcha por Ezkerraldea, que concluirá en Sestao. Colectivos sociales y sindicales, agrupados en la plataforma GUNE, llevarán a cabo una marcha por la margen izquierda este viernes contra las políticas antisociales que abocan a los ciudadanos y a las ciudadanas a la pobreza y la precariedad. Bueno, por otra parte, el mismo viernes 14 aquí en Baracaldo a las 12 de la mañana pues tendremos concentración en la Rico Plaza para pedir la desconexión con el Pantano de Oyola. Eta bihar ere, gabeko 9:30, preso eta ieslarien aldeko kale jira izango da Bagatxan. Sorionez, berri on bat eman nahi dizuegu, eta 8 urte eta gero endika gurean, gurean izango da bihartik aurrera ere. Bihar ere bai, amar gaueko amarretatik amaiketara, bueno, bertso afari izango dugu Itxasadar Sagardotegian, Sasiburu elkartearen 22. urte urrena ospatzeko. Gogoratu ere asteburu osoan zehar ekin hiriari jardunaldian jardunaldiak izango direla La Cesarreko polideportiboan. Por otra parte, en la Casa de Cultura de Cruces tendremos la exposición Mujeres en la Transición hasta el 15 de marzo, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 del mediodía y de 4 de la tarde a las 9 de la noche. Pasamos al sábado y el sábado, dentro de, en el marco de las jornadas Ekin Hiriari, a las 10 de la mañana, Josefina Rocco Sanfilippo hablará sobre la ciudad en los barrios, producción social del espacio. Y después, Ollane Ruiz vendrá con la charla ¿En qué se sustenta la ciudad inclusiva? Bueno, y después, el domingo 16, tendremos la mesa redonda de Ekin Hiriari y bueno, pues se tratarán pues iniciativas para canalizar la participación ciudadana en la planificación urbanística a cargo de Irien Lagunak, Oar Soldeak y de los barrios de Beurco y San Luis de Baracaldo, también por el colectivo Punta de Pasaya. Martxoaren 18an itzaldia izango da San Vicenteko kulturetxean. 2014, Cataluña, Escocia y aquí, esperamos o nos movemos, Islaria, Kortxile eta Mendia eta Zelai Nikolas. Eta izan bezala San Vicenteko kulturetxean 7:30. Eta bueno, azkenik, para terminar, el miércoles 19 tendremos taller monográfico de joyería en porcelana en la calle Portu a las 5:30. Bueno, eta hausi izan da guztia, ez? Bai. Naikotxo nik uste, bueno, irratza intentsoa izan dugula. Eta Javi García, mila esker, kristoniko indartxu bagoaz etxera. Javi, nos vamos con muchísima fuerza a casa. Eskerrik asko por ese mensaje positivo desde Andalucía. Eta mila esker ere zuei, entxule. Urren gor, ostira larte. Agur. Agur.